no la muerte, sí, como quieren ellos, la vida, que estamos cambiando el mundo, vamos ahí a la hecatombe, con los sinvergüenzas que tenemos aquí. Eso es lo que le tengo que decir, sobre todo a la cadena C. La vida y no el asesinato que le hacen a los niños porque están en el vientre de su madre. Esto es como los nazis cuando hicieron el exterminio nazi, así es. Igual, aquellos al menos eran adultos. Estos son bebés no nacidos todavía y le estás quitando la vida los que van contra el aborto, con los que van con el aborto.